Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. ¿Qué le pusiste a esto? Dios mío. ¡Y la palmita! ¡Dale, nano, dale! ¡Dice! ¡Sí! ¡Cumbia! ¡Chapa! ¡Hice la plata conmigo, pantalón cortito! Ha sido un día agitado, me estoy muriendo. ¿Cómo dice? Dice que está mezcladito, vino y gaseosa será, pero me pego tan duro, debe tener algo más. ¡Y la palmita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bueno! ¿Cómo quedó? ¡Ay, estoy re loco, qué loco! ¿Cómo? ¡Y no se escucha! ¡Sin llevo vida! Porque la gilada no tiene los huevos que tiene. Pantalón cortito. Chao, hasta la próxima. Y el que no salta, el que no salta es policía. Y dale, dale, dale, dale. Dale, dale, dale, dale. Dale, dale, dale, dale. Y dale, dale.